Estamos en la Plaza Pagano del Bolsón, en el marco de un paro nacional, hoy 30 de abril, y estamos acá con Luciano Taladriz de AT Comarca Andina. Buen día, Luciano. Buen día, Gerá, buen día a toda la audiencia. Bueno, contanos en principio cómo se desarrolló, cómo se viene desarrollando esta jornada. Se juntaron en Lago Puelo y luego confluyeron acá en Bolsón. Sí, así es. Estuvimos en Puelo, una convocatoria que hicimos en conjunto con ATECH. Bien, estuvimos ahí haciendo una volanteada y concentrando en la plaza. Y después nos vinimos para el Bolsón para hacer una marcha en conjunto con la UNTER y otras organizaciones, obviamente en el marco del paro nacional. ATE, por supuesto, está siempre presente, estamos siempre presentes desde el minuto uno del gobierno de Macri. ATE fue el primer sindicato nacional que convocó un paro nacional y aquí estamos, 3 años y medio después, seguimos en la calle resistiendo. A pesar de que la central más importante del país, que es la CGT, no convoca y sigue con su especulación, ¿no? Entendemos que a esta altura ya no se puede especular con este gobierno, hay que resistir en la calle. Aunque parezca que no hay manera de torcerle el brazo, la historia ha demostrado que el pueblo en la calle termina venciendo. También en contra de los que apuestan solamente a las elecciones. Nosotros decimos que eso es una de las maneras, pero también la democracia nos permite ejercer nuestro derecho a huelga y nuestro derecho a manifestarnos. Así que bueno, en eso estamos. El ajuste no se soporta más. Hoy acá hay una olla popular que es un poco simbólica, porque probablemente los que estemos acá no tengamos problemas de comida, pero lo que se quiere decir es eso, que la gente, hay muchísima gente con hambre, y eso no se puede permitir, ese es el límite. El hambre es un crimen, ¿no? Dicen. ¿Cómo ves? Bueno, en general hoy las organizaciones y los sindicatos que están hoy acá son más los que se vinculan con la parte estatal, digamos, ¿no? Estatales, docentes universitarios también, y bueno, también la CETEP. ¿Qué está pasando con todo ese sector tan grande que falta? Sí, bueno, uno de los motivos es esto, la CGT son los que representan a gran parte del sector privado. Y acá en nuestra zona, bueno, hay representación en algunos sectores, por ejemplo, empleados de comercio, ¿no? Yo siempre me pregunto cómo hacemos para que los compañeros de empleados de comercio puedan ejercer su derecho a huelga, puedan acompañar estas movidas. Y yo creo que la respuesta más simple es que tienen miedo de perder el laburo, porque hoy por hoy, como está la cosa, están cerrando empresas por todos lados, empresas grandes. Entonces, bueno, es muy difícil que un compañero pueda hoy darse el lujo, entre comillas, de parar y manifestarse, porque realmente hay mucha necesidad de aferrarse al laburo que uno tiene, ¿no? Pienso en ese sector porque es uno de los más numerosos en el país, es el sindicato que tiene más afiliados. Y su dirigente máximo es un tipo que siempre está con cualquier gobierno, que es Cavalieri. Entonces tampoco tienen una bajada de línea clara que los ampare, además. El sindicato no estoy seguro. ¿Hasta dónde? Salvo algunos grupos que de alguna manera se independizan o trabajan en forma autónoma, como pasó en un pueblo cuando los compañeros del todo echaron. Bueno, hay dos o tres dirigentes ahí que sí, que bancan al laburante, pero bueno, la mayoría no. Está como medio desamparado, esa es la realidad. Y por otro lado, entiendo que, bueno, que pasa esto, estos gobiernos así son tan duros y golpean tan fuerte que yo creo que hay un sector de la población que se desmoraliza, que entiende que es muy difícil, ¿no?, cambiarlo, y esperan a las elecciones. Entonces, bueno, ese es el laburo que nosotros también tenemos que hacer, estar todo el tiempo en la calle diciendo que sí, que hay que apostar, hay que seguir apostando esto. Al paro y en el caso de ATE, Chubut, han logrado realmente del año pasado a este cosas bastante importantes. El año pasado fue bravísimo, bueno, hemos charlado con vos al aire varias veces de la situación de los estatales y del sector privado. Chubut fue un año muy duro, pero a la vez también un año que nos, del cual salimos fortalecidos la clase trabajadora, porque es un buen ejemplo que me traes, porque le torcimos el brazo al gobierno. El año pasado había arrancado con un decreto de ajuste, había arrancado con 0% de aumento y logramos pases a planta que ni nos hubiéramos imaginado que íbamos a lograr eso. Quiero decir, eso es una buena demostración de que cuando te juntás con los otros laburantes y salís a la calle, se puede cambiar un poco la realidad. Gracias. Gracias, Gerardo.